Bueno, hoy soy yo el que es un montón de huesos rejuntados, Basterra, pero me dicen que ahora le está fallando la voz. ¿Qué es? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras y compañeros. Estoy, sí, en esa etapa de, así como a algunos le agarra el alemán Alzheimer, a mí me agarra el italiano franco deterioro. Así que... Sí, lo escuchamos muy, sí, sí es. Muy Goyeneche en los 90 sería, digamos, ¿no? O sea, es más, recién escuchábamos cómo cantabas, esto fue en el 2010 creo, cómo cantabas hace 7 años, imagino que ahora frasearías como el polaco. Qué desastre. Bueno, Basterra. Es lo que queda. Es lo que queda y está bien, está muy bien lo que queda, che, no es para tanto tampoco, ¿eh? Bueno, lo que queda de Silingo, que tiene 71 años, condenado a 1.084 años de prisión, es que ni siquiera una pena de más de 1.000 años de prisión se cumple, ¿no? Qué cosa de locos. El tipo estaba paseando por un pueblo en las afueras de Madrid, y fue encontrado por un periodista de un sitio que se llama Vox Populi, no Vox Populi como la película de Paulo Giacobbe sobre la iglesia argentina, sino Vox Populi, un sitio español. Alejandro Requeijo hizo la investigación. Lamentablemente no dieron el nombre del lugar donde está, porque dicen que no quieren alterar a los vecinos. En realidad... el que altera a los vecinos es Silingo, y los vecinos deberían saber que tienen un asesino ahí suelto, ¿no? Espero que digan pronto dónde está, pero la cuestión es que Silingo estaba tranquilamente caminando por este barrio de las afueras de Madrid. Qué cosa, ¿eh? Una cosa de locos, Víctor. Y sí, es lo que parecía que le iba a tocar a Caballo también, lo zafaron. Esas las vueltas de la vida, ¿no? Porque este tipo, él confesó, él era uno de los pocos que confesó, si bien no con un dejo de descarga emotiva que lo llevara a eso y con arrepentimiento, una visión no, el tipo lo decía con casi con naturalidad, y ahora seguramente va a negar todo. Uh-huh. Bueno, no puede negar la foto, digamos. No, ya sé lo que digo, va a negar todo lo que dijo en su momento. Ah, pero ya lo negó, eso ya sucedió eso. Por eso, y bueno, ahí está. Mirá, es más, si querés, te propongo lo siguiente. Vamos a escuchar algunos pequeños audios que preparó Paulo Giacobbe justamente para el programa de hoy, de una entrevista que le hicimos a Mercedes Oiza Reilly, que en ese momento era la fiscal de la causa ESMA. Esto fue en septiembre del 2015, hace casi 3 años, y allí hablábamos de Silingo. Es más, presentamos en esa nota que está publicada en La Retaguardia, presentamos unas cartas que Silingo mandó antes de que se conociera públicamente las denuncias que él hacía al presidente de la Nación en aquel momento, a Carlos Menem. A ver, escuchemos un raconto de la historia de Silingo por Mercedes Oiza Reilly. Silingo declara a partir del año 1990-91, cuando él ve que los indultos y toda la movida que había desde el Estado le parecía injusta. Él decía que en realidad los altos mandos debían responder sobre los crímenes cometidos. A partir de ahí, Silingo comienza a remitir sendas misivas, cartas, documentos al entonces presidente Menem, al jefe del Estado Mayor General de la Armada, a todas las fuerzas, a los militares, a todas las fuerzas que estaban en actividad para aquel entonces. ¿Qué hicieron estas fuerzas a financiar todo esto? Es decir, estas denuncias no salieron a la luz. Silingo, con cada denuncia que hacía, acusó de recibo. Bien, año 95, Filingo se encuentra con el periodista Verbisky. Y ahí le relata duelos concretos, con personas concretas, con nombres concretos. Es decir, le comienza a dar un montón de datos que involucraban hasta cuestiones de él personales. Él declara esto en el año 95, con posterioridad hace declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, del mismo modo, con este mismo tenor, sendas declaraciones, largas declaraciones, donde él cuenta, da detalles, mete aspectos personales en cada uno de los relatos, hasta llegar al año 2005. En el año 2005, cuando ya está sometido a juzgamiento, cuando está por recibir la condena en España, se presenta nuevamente a declarar, niega todo. ¿Qué lo llevó a Filingo en el año 2005 a negar todo? Él solo lo sabrá, creo, porque le pesaba una condena de casi 1000 años claro. de prisión, porque él está condenado a 1084 años de prisión. Ahí estábamos escuchando un segmentito de la fiscal que actuó en el tercer tramo de la megacausa ESMA. Más allá de que Filingo se desdijo en el año 2005, en la causa ESMA, el testimonio de Filingo se tomó, por cierto, porque se contrastó con documentos, con sus propias cartas enviadas al presidente de la Nación y a quien estaba a cargo de la fuerza en aquel momento, y porque además hay otros testimonios, no era el único, el de Filingo, que daba cuenta de los vuelos de la muerte, pero claramente es el que abrió el panorama desde que se conoció las charlas con Verbisky, ¿no? Vamos a escuchar otro pedacito de Mercedes, de la fiscal de la causa, de Zoe Sarreilly, en este caso hablando sobre Filingo y los vuelos de la muerte, para que entendamos de qué hablamos, digamos, no solo un tipo que contó cómo eran los vuelos, sino que se autoincriminó. El aporte de los sobrevivientes fue lo que ocurría dentro del campo de concentración, con lo cual desde ahí se partía de una base muy fuerte, que era poder probar la sistemática del traslado como mecánica de muerte. El sobreviviente que dentro del campo escuchaba, veía la formación de las filas y toda la mecánica y la operatoria del personal del grupo de tareas, justamente para hacer formar las filas. Después, aquellos indicios fuertes de 3 testigos, si se quiere, testigos y desaparecidos hoy, que son Quincho Azales Bonasola, Lidia Batista y un muchacho del FOMU que le va a relatar una anécdota, Andrés Castillo. Esto es, fue como la base que nosotros tomamos dentro del campo, de esos relatos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó en el interior de las aeronaves militares que practicaron los vuelos de la muerte? El relato más firme lo va a dar Filingo en sus aportes que hace desde 1991, denunciando los hechos, pero además también en indagatoria cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón en España y luego fue condenado. Bueno, y ahora vamos a escuchar un último audio que tiene que ver con esto. Mirá, en el 2015, cuando charlamos, Víctor, con la fiscal Mercedes Zoe Sarreilly, ella ya nos decía que le habían otorgado el beneficio de las transitorias, pero hacía una salvedad. Él está preso en España. Actualmente está preso en España, creo que se le estaban por dar algunas salidas transitorias, de las cuales él se negó a salir, según lo que reportaban los medios de comunicación. No conozco el estado actual. Lo que yo sé que hace unos meses atrás, Bahía Blanca lo convocó a Filingo a declarar, pero esta vez como testigo. Filingo nunca puede declarar como testigo porque Filingo es un imputado. Claro. De hecho, ha sido condenado por la justicia universal. Para nosotros es un imputado. Cuando declaró ante Baltasar Garzón, todas las veces que declaró fue con sus abogados, con lo cual para nosotros es un imputado. Entonces, ya en septiembre del 2015, la fiscal nos decía que tenía noticias de que o había accedido o estaba por acceder al beneficio de las salidas transitorias. ¿Por qué dijo esto? Aporto información ahora. Porque Horacio Verbisky, cuando declaró como testigo en el tercer tramo de la mega causa ESMA, dijo que había tenido comunicación con Silingo reciente, en la que Silingo le había dicho esto, que había, que podía acceder, que le habían dado el beneficio de salir y que él se había negado. Bueno, parece que cambió de opinión. O le mintió a Berbisky en esa ocasión, o cambió de opinión, ¿no, Víctor? Y sí, evidentemente, si ya está el registro gráfico del tipo saliendo y la denuncia, prácticamente es una denuncia pública dada por Voz Populi, uh-huh. Es evidente que además se habla de que el tipo ya tiene más de 20 salidas a lo largo del tiempo. Quiere decir que tiene, le están dando todos los beneficios a un tipo que es un genocida, ¿no es? Porque además hay una realidad. La justicia española no es como la justicia argentina, que establece que es imprescriptible, que es esto, que es aquello. La española no, tiene otra dimensión. Está bien que las penas son gigantescas, ¿no? Porque 100 años de cárcel a un tipo acá no existe, ¿no? Uh-huh, claro. Cuando producíamos el programa de hoy y veíamos con a quién podíamos sumar al aire de Oral y Público para charlar esto, vos propusiste a Pompeyo Ramos Marrau. ¿Por qué? Es un compañero que participó en los años 90 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Madrid. Fue compañero de batalla con Carles Lepoy, y ahora está viviendo aquí en Argentina. Yo lo aprecio mucho, así que bueno, por eso lo puse en un brete, pero creo que lo vas a ver entender. Bueno, ciertamente el primer nombre que surgió fue obviamente el de Carles Lepoy, diciendo era una de las ocasiones en la que lo hubiéramos llamado. Pompeyo Ramos Marrau, ¿te puso en un aprieto, Víctor? ¿Dice o no? No. Nunca me ponen un aprieto el gran Víctor. Qué grande, loco lindo. Un abrazo, Víctor. Supongo que te estarás dejando crecer el cabello, ¿no? Sí, te pongo los riegos todos los días. Pompeyo, a mí me pasa lo mismo. Bueno, yo me sumo también. Después díganme qué están haciendo y yo lo hago también, que me va a venir bien a mí también, aunque tenga unos años menos que ustedes. Pompeyo, Víctor, bueno, como contaba recién, sugirió tu nombre para charlar. Le contamos a la gente que, bueno, que sos un militante político, que te exiliaste en Alemania y en España. Así es. Y después, ¿en qué momento regresaste a la Argentina? Yo salí en el 77, en febrero del 77, que fue la segunda oleada de represión del tiempo del golpe genocida, y a Brasil, de ahí a Alemania, estuve casi 15 años, después continué en Madrid. Y antes de regresar a Argentina, estuve 3 años en Kosovo, hasta el 2004, que es cuando regreso a Argentina. Uh-huh. ¿En Kosovo por alguna cuestión laboral o de militancia? Sí, no, fui a por Naciones Unidas y el Movimiento por la Paz y el Desarme de España a la reconstrucción de Kosovo. Ahí va. Bueno, ¿qué te pasó cuando escuchaste la noticia de que Silingo andaba caminando por las afueras de Madrid? Bueno, obviamente que la indignación siempre está a flor de piel cuando hablamos de un genocida o de los genocidas en general, ¿no? Pero automáticamente es que me parece que hay que enmarcarlo a esto, que no es nuevo, ya viene intentando incluso liberarlo desde hace ya varios años. Esta salida transitoria no es la primera, uh-huh. Ya tiene más de 26. Hay que enmarcarlo, me parece, que políticamente, en el sentido de que los juicios contra los crímenes del franquismo han empezado a tener más envergadura. De hecho, ya cada vez hay más querellantes, y la jueza argentina Servini de Cubría ha tenido un papel bastante consecuente hasta el mes pasado, que estaba previsto incluso realizar entrevistas con querellantes españoles. Uh-huh. Cuando decís que los juicios están avanzando, ¿lo decís por la querella de aquí o porque están avanzando la también? La querella de aquí, fundamentalmente, y el ímpetu político en España. Ahí va. No porque los estén juzgando en España. Precisamente por esa misma razón, es que yo creo que sí, que hay que darle cierta importancia, bastante importancia, a la intencionalidad del partido político, del Partido Popular, que está gobernando España, que no le interesa en absoluto que se siga avanzando en los crímenes del franquismo. Uh-huh. Y precisamente el caso Chiringo y el caso Pinochet, esos dos fueron los primeros que empezaron a sentar los mojones de la justicia universal. Y esa justicia universal que tanto valor tiene, no solamente para los casos argentinos y chilenos, sino para el mundo, ahora está cayendo precisamente en el lugar donde se le dio espacio a través de, ahí sí, por supuesto, la encomiable labor de Carlos Slepoy y otros abogados españoles, lograron de que un juez permeable, como fue el doctor Baltasar Garzón, sensible, tuviese el coraje de decir que tiene competencia España para que se juzguen, independientemente del lugar y de la nacionalidad, estos crímenes de genocidio. Uh-huh. Por tanto, a mí me parece que esos 1084 años que se dictaron en el 2005 y que después en el 2007 van a, incluso con mayor intensidad, ante el pedido de las acusaciones particulares de 1.600 años y la fiscalía que lo lleva a 9.000 y pico por genocidio, me parece que todo eso, independientemente que traducido a la ley española que dice que tienen que ser no más de 26 años y que además el preso no puede tener más de 70, por la gravedad y por la jurisprudencia que sienta, la sentencia del 2007 me parece que es alucinadora de que no puede quedar en libertad bajo ningún aspecto. Incluso trasciende a esa ley. Por tanto, me parece que hay que hacer eje en esto que yo decía al comienzo, que es enmarcarlo en el avance que están teniendo los juicios contra los militares y los civiles españoles del tiempo del franquismo. Uh-huh. Que todavía están en vida, ¿no? Claro, claro. Hoy pensaba, cuando tomé conocimiento yo de la noticia, pensaba, bueno, obviamente lo primero fue la indignación, pero después fue también pensar, y bueno, si aquí en la Argentina está sucediendo que los genocidas están saliendo de paseo, ¿por qué indignarnos con la justicia española más que con la Argentina? Sí, no, obviamente, ya ahí sí tomo palabras de Carlos Slepoy, cuando él decía que él había encarado la abogacía y dentro de eso todo su ideario político basado en la transformación. Y él veía la transformación desde el punto de vista jurídico o de la rama que a él le competía, en el sentido de generar los mejores elementos para prevenir los delitos, o sea, prevenir genocidios, y por tanto era una lucha continua que no se paraba con los Chiringos y los Pinochet y los Caballos y compañía, sino que había que continuar día a día y había que tratar de hacer que cada juzgado de cada uno de los ciudades de los países del planeta tuviese la posibilidad de juzgar estas situaciones. Era, mejor dicho, tener en vilo permanentemente, en atención permanentemente, con los brazos en alto, a toda la ciudadanía para que esto no ocurriese. Uh-huh. Sabiendo, por supuesto, que es todo muy débil ante el enorme poder que tienen los estados que han participado de todos estos delitos. Por tanto, en el caso, no sé si hay que comparar el caso argentino con el español, me parece que el argentino es más endeble, ha tenido una pujanza enorme en la cuestión de los derechos humanos. Sí, si las madres, las abuelas, esto no hubiese ocurrido nunca. Creo que la sociedad ya ha hecho como política de Estado, de alguna manera, el tema de los derechos humanos, pero a la hora de la verdad la política determina lo que estamos viendo ahora. Es un intento tras otro para dejar en libertad a los genocidas o disminuirle la pena o dejarle mejores condiciones. Uh-huh. Yo creo que el caso de... No sé si se compara, pero me parece que el caso de España, con lo de Siringo, hay que enmarcarlo, vuelvo a insistir, dentro de ese avance que tiene los juicios contra los criminales franquistas. Y me parece que es importante también recordar las palabras de Toulon, de París, la abogada, que automáticamente ante la noticia de Siringo dijo: tenemos que hacer todo lo posible para que esto se frene, porque lo del grado 2 que tiene Siringo está a un paso de que sea grado 3. El grado 3 significa que lo van a dejar en libertad todos los días, ¿no? Claro, claro. Y puede suceder, como sucedió hace poquito aquí con Echecolás, que otra instancia de la justicia diga, bueno, por el escándalo público, diga, sea permeable a eso y le cancele las salidas. ¿A Siringo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que, por eso digo la importancia de la postura de la abogada francesa. Uh-huh. En el sentido de decir, bueno, hay que hacer conocer a la opinión pública lo que está pasando, hay que salir a la calle y decir que esto no puede ocurrir y que no ocurra más, que no pase más que... Claro, lo que pasa es que hay que tratar de bajar eso del grado 2, que permite 36 veces al... 26 días al año que puedan salir, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que la presión política es la que se impone, porque creo que todo está motivado por una cuestión política más que jurídica. Claro, claro. Estamos charlando con Pompeyo Ramos Marrau, militante político, luego refugiado, exiliado en Europa, en España también, donde fue parte de la Asociación de Derechos Humanos de Madrid. Y por supuesto también estamos con Víctor Basterra. Víctor, ¿alguna reflexión, alguna pregunta para Pompeyo? No, lo está delineando claramente el compañero. No olvidemos que él ha sido un baluarte en Madrid en el tema de la recepción de los compañeros que íbamos, bueno, y además es un amigo de hace muchos años. No, está claro, además evidentemente está determinando cuáles son los actores que interactúan en esta historia y lo está poniendo en evidencia, ¿no? Porque acá hay una voluntad, por un lado, y en Argentina hay una voluntad de seguir con la temática de derechos humanos, profundizándola, y también hay una voluntad ya muy claramente definida por neutralizar todos esos intentos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una puja permanente que también se da en otros lugares, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Bueno, Pompeyo, muchísimas gracias. Evidentemente tenía razón Víctor y dimos con la persona indicada, porque justamente lo que queríamos era, digamos, ya no hablar sobre el personaje Siringo, sino sobre la posibilidad de encontrar alguna manera de que esta impunidad, aunque sea parcial, de la que está gozando, se pueda retrotraer al punto de que cumpla, no con los 1.084 años de prisión, pero sí con lo que les alcance su vida después de haber hecho tanto daño. Muchísimas gracias y, bueno, estamos en contacto. Sí, Fernando, una sola una cuestión. Sí. Primero, recordar que cuando lo condenan a Siringo, una de las pruebas y datos que lo llevan al tribunal a tomar la medida que tomó la milenaria pena, fue precisamente la declaración que hicieron las víctimas, los detenidos desaparecidos de la ESMA sobre todo, y entre ellos se encuentra también Víctor y mucha otra gente, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decirlo, porque no es que simplemente vino del cielo el encarcelamiento de este hombre, sino que tiene nombre y apellido y tiene un tiempo y un espacio que hay que recordar siempre. Claro. Y por otro lado, el tema de Siringo trasciende a Siringo y yo creo que hay que apuntar a recordar todo lo que más se pueda, utilizar todos los actos y todas las las situaciones que lo posibiliten para que la justicia universal sea cada vez más una posibilidad de ejercer y no simplemente algo que ocurrió en su momento y que ahora está un poco dormido. Uh-huh. Y sumo una pregunta más. ¿Vos pensás que Silingo habló porque se arrepintió, porque es un traidor de sus colegas de armas, o porque pensó que iba a obtener algún beneficio de la justicia que finalmente no tuvo hasta ahora? Algo de cada una de las cosas que nombrás. Las tres cosas que nombrás están incluidas. Yo recuerdo haber estado al principio, cuando el 96, después que él larga lo que larga acá en Argentina, en el 95-96, cuando él va, el primer viaje que él hace, antes de la declaración a Garzón, bueno, y él seguía sosteniendo todo lo que dijo de los vuelos, de los dos vuelos, de las 30 personas, de la metodología con lo que tiraban a la gente y demás, incluso pensando de que iba a quedar libre. Nosotros recordamos perfectamente con reuniones con Carlos R. Poy, en la cual estábamos nosotros mismos indecisos en decir, bueno, a ver, ¿es necesario que venga a España o no venga a España? Porque no queríamos quedar en libertad. Entonces era una probabilidad de que si en España la Garzón no tomaba la determinación que tomó, podía quedar libre, era simplemente una cuestión mediática y del momento. Uh-huh. Entonces yo creo que él jugó a las tres cosas, o sea, un poco de invento, mucho de realidad, y pensando que iba a quedar libre y que iba a ser además un batacazo para él económico. Y dentro de eso también está la decisión, que por qué la toma él. Y puede ser, yo no sé si es arrepentimiento, pero lleva el arrepentimiento, pero uno no puede hablar por lo demás. Pero sí hubo un problema de jerarquías que lo habían sacado del lugar en el que estaba, y también algún problema familiar también ocurría. Uh-huh. ¿Y por qué se desdijo en su momento? Que... Bueno, cuando él vio que ya no sacaba, no era una declaración triunfal, cuando él vio que iba a caer preso y que le venía ahí firme y fuertemente, claro. Él dijo, bueno, ya la cagué, tengo que retractarme de todo. Claro. Entonces empezó con eso, ¿no? Con esos capítulos. Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Pompeyo, muchas gracias, buen viaje. Gracias, buenas noches. Pompeyo. Un abrazo, Pompeyo querido. Igualmente, Víctor. Hasta pronto, hasta muy pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Perdón, Víctor, me olvidaba que lo despidieras. Pompeyo Ramos Marrau, integrante de la Asociación de Derechos Humanos de Madrid, está en viaje en un ómnibus, por eso le decía buen viaje y tuvo la deferencia de atendernos estas cosas que pasan, el salvoconducto, ¿no? Vos decís, Víctor Basterra, y todo lo demás que dijiste antes no importa, y te abre la puerta. Bueno, yo suelo usar ese argumento para que poder contar con este tipo de personajes, y diste la tecla, Víctor, era la nota creo que necesitábamos para el día de hoy. Bueno, me alegro. Sí, un poco tener esta reflexión de alguien que conoce cómo se mueve la justicia en España, que participó de aquel proceso que terminó con Silingo preso y que ahora lo tiene ahí de paseo.